riqueza, no pobreza, no desigualdad. Dicen en la televisión vendida que el campo mexicano es como un campo de gol, que no pasa nada. Ya entregaron lo poco que le queda a este país, lo poco que le queda a este país. Ninguna diferencia te hace superior. 5 continentes en un mismo corazón multirracial. Oh, oh, oh, oh.